見てって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Por acá me acaban de pasar una canción para que la empiece a descargar. ¿Qué? Y aquí ya se andan peleando. Dios mío, ¿por qué se pelean? De este lado también, ya me dijeron que puede estar de aquí hasta las 19 horas. Hasta las 19 horas. Ya que tenemos. Ahora verán. Ustedes pretenden que no coma. Acá son las 17, o sea, dos horas. No, tenemos hora y media, pero. Pero yo creo que. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo estamos. Porque además no tengo programa de este tema diseñado, tema pensado. Entonces vamos a ver cómo sale. Lo que podemos hacer. A ver, denme un segundín. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Sí, el tema. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, está bien ahorita. Apenas vamos a ver qué comemos. Podemos hacer un breve pregúntale a Uma. Al fin que, digo. Facebook, ya estuve ahí en Facebook desquitándome un rato. Porque como estaba, no podía hacer muchas cosas y tenía que esperar a unas personas en la mañana. Y entonces me puse ahí a contestar preguntas bobas de Facebook. Algunas preguntas bastante ocurrentes, pero ahí, interesante eso. Pero si quieren pueden hacerme las preguntas, porque como que las de Facebook son muy tranquilas o muy ñoñas, si quieren verlo así, o como no sé. Pueden el nombre del cumpleañero para. ¡No, Luchos! Pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran. Hoy sí les doy permiso de hacerme preguntas las que ustedes quieran. No es como un horario tan matutino. También de qué otra cosa se les ocurre que podemos hablar. No sé. Denme idea, chicos, no sean crueles conmigo. No sé. A ver, ¿qué más? De verdad se fue. No, pregunta Uma. Hashtag pregunta Uma. Nos hace falta Fubu. Ichi, ¿dónde estás? Que por cierto, he visto mucha gente deprimida por la muerte de la chica esta de The Cranberries. Yo soy de la idea de que sí, que qué triste, qué cruel. Pero también me enteré que la chica llevaba bastante tiempo pidiendo ayuda y pidiendo que le hicieran caso, entonces está como bastante triste. ¿Por acá qué? Dice Losito94. Hashtag Uma. Hashtag pregunta Uma. ¿Qué le recomendarías a Luchos para que cambie de estilo de vida y no siga pegado a la silla a las 12 horas? Que se compre una mesita. Una mesita de esas de cama. Y entonces puede estar desde su cama en la computadora. Entonces ya puedes estar en tu cama. Y si te da hueva tu cama, pues ya te sales y te vas a la silla. Puedes estar 6 horas y 6 horas, ¿ves? Más las que duermas, ¿no? Pues sí, pues más cómoda. Así la hago yo. Yo tengo mi mesita. Mi mesita para estar en la cama. Y transmito generalmente desde la cama. Ahorita estoy sentada en mi cama, pero luego estoy acostada transmitiendo en mi cama. Porque si ustedes se dieron cuenta de mis preguntas en Facebook, me encanta mi cama. Me gusta mucho estar en mi cama. Mi recámara es como mi lugar genial. Que por cierto, ayer estuve viendo en la noche. Ayer en la noche o... hoy en la madrugada. Estuve viendo un video de Dross, que era de Chip Chan, creo que se llama. Que hace poco. Es algo como curioso porque ya tiene como un mes. Yo creo que por diciembre o noviembre les había comentado en varias ocasiones que tenía la curiosidad de irle a preguntar a Dross qué onda con estas cosas de Chip Chan. Porque es una chica que está como encerrada en un lugar. No, hace mucho que no comentaba nada de Chip Chan. Y fue algo muy chistoso. Porque estaba escuchando. Bueno, viendo el video de Dross. Y Dross comenta que un chico, un radio escucha, de Perú, lo localizó para preguntarle y hacerle como qué onda con Chip Chan y qué onda con lo que había pasado. Y ayer fue así como que, oh, por Dios. ¿Habrá sido uno de Rakuen? ¿Habrá escuchadome un chico de Rakuen y le habrá ido a preguntar a Dross qué onda con Chip Chan? Y la verdad es que yo estaba entre como emocionada, como sacada de onda, como con más preguntas que respuestas. Y si alguno de ustedes, chicos radioescuchas que viven en Perú, fue y le buscó a Dross para que hiciera el video de Chip Chan, muchas, muchas gracias, porque yo estaba como con mucha curiosidad. Y la verdad es que se me había olvidado preguntarle a Dross. Mandarle su correito, porque siempre te dice: mándale tu correo si tienes algo que preguntar o cosas así. Entonces, muchas, muchas gracias. Y pues, si no fueron ustedes, pues de todas maneras, ya lo externé, ni modo, chin. Dice: hashtag pregunta Uma: ¿qué juegos tienes planeados jugar esta temporada o cuáles estás esperando? ¡Ah! Es complicado porque. Verán. Les voy a contar la triste historia de Uma-chan. Tan, tan, tan. Sucede que Uma-chan, aparte de hacer programas de radio, Uma-chan realmente... Sí, vamos a poner un fondo triste. Un fondo de que nos cortemos las venas. Oh. Aparte de ese programa de radio, porque además el programa de radio, como les he comentado infinidad de veces, no nos pagan, lo hacemos por amor al arte. Realmente es amor al arte, amor al estar aquí pegados al internet, hacer un programa que les guste. Y como que nuestra forma de pago es conocerlos a todos ustedes y que la pasen chido y nosotros también pasarla chido, ¿no? Y entonces, pues, aparte de eso, del programa de Radio Uma tiene un trabajo donde me pagan. Pero obviamente las economías aquí en México se están volviendo medio intensas. Y pues, no nos alcanza económicamente con todo. Y entonces Uma-chan está buscando otro trabajo, es decir, tener dos trabajos. Y pues, si Uma-chan tiene otro trabajo, suponemos que rara vez podremos jugar o videojugar. Extraño videojugar, ya tiene un ratote que no puedo jugar, ni siquiera en mi 3DS. Últimamente los tiranos son quienes juegan en el 3DS y se siente gacho, ¿eh? Lo más que he hecho es ver anime y también se siente gacho porque tampoco es el tiempo que yo quisiera ver anime. Mi vida se está volviendo de adulta. ¡Ah, qué triste! Pero pues así la vida. Entonces no sé, la verdad es que me encantaría comprarme un Nintendo Switch. Hay muchas cosas que estoy viendo que están saliendo para el Nintendo Switch, pese a que dije que no iba a comprar esa chingadera. Porque además está súper cara, son como 10,000 pesos. No, es mucho dinero. A ver, vamos a ver, para que todo el mundo sepa. Ahí está, a ver, a dólares. Son, ahora verán. $5,342. $5,342 para hacer 10,000 pesos mexicanos. O sea, son 10,000 pesos y está bien cara. Y además, aparte de los jueguitos que ya están como 1,000 pesos, 2,000 pesos. Dios, ¿qué es? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Oh, me acaban de mandar algo fenomenal! ¡Muchas, muchas gracias! Que estaban aburridos. Por acá Accelerator Esp dice: ¡Hola! Me aburría e hice esto. Y nos hizo el banner para la página de Anime Anímate. Por si quieren también seguirnos en Facebook, está la página de Anime Anímate. Y actualizó los horarios de Anime Anímate. Que acuérdense que Anime Anímate está los lunes, los miércoles y los jueves de 11 a 12, no es cierto, de 11 a 14 horas México. Y los viernes de 22 a 24 horas mínimo México, siempre hora México. Entonces muchas gracias, está genial. Así, ya sé que eres tú, Ace. Pero pues es que me hago bolas con los nombres. Pero está genial, ahorita lo pongo. ¡Oh, está súper cool! A mí también. Nos vale, verga. ¡Me vale, madre, Sosito 94! Con todas las palabras, así, ¿me vale tu comentario? ¿Qué? ¿En qué estaba? Ah, pues entonces me voy a hacer como... Pero bueno, quizá con mis dos trabajos y que me paguen un poquito bien, pueda comprarme un Tamagotchi y jugar algo. No sé. Tengo ganas de jugar muchas cosas. Es más, compramos unos videojuegos hace poco. Ya viejitos, compramos el de Tomb Raider, el último Tomb Raider. Compramos el Dead or Alive Stream Beach. O Stream Volleyball, no me acuerdo cómo se dice, pero es uno viejito de Xbox. Y dije, ah, otra vez, porque cuando era más joven y bella, más joven y más bella, saqué bastantes cosas de ese Dead or Alive Extreme. Un chorro de trajes de baño, un chorro de cosas, y me encantaba el videojuego. Y ahora que lo volví a ver, me lo encontré y dije, oh sí, lo quiero y lo voy a comprar y lo voy a volver a sacar todo. Y no he podido jugar. Es triste, muy triste. Pero bueno, me encantó. Está genial. Vamos a cambiar la foto del grupo. Y ya son las únicas preguntas. Son las únicas preguntas que me van a hacer. Me voy a poner a leer mis preguntas de Facebook. ¿Qué? Ay, Dios. No te estás la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya, ok. Ya noté la diferencia. Ok, ya no. Soy de una mente bastante distraída y entonces no me doy cuenta con detalles tan pequeñitos. Pongo Ignite. Ah, por acá ya me dijeron, ponte Ignite. Vamos a buscar Ignite. Ah, que además sí, volví a ver Full Metal. No, Full Metal. Qué mensa estoy. Volví a ver Sao. Todo lo de Sao. Me falta ver la película. Nada más. Sufro porque esa no la pude ir a ver. Luz, fuego. Alguien quiere que nos salga algo en las orejas por escucharle. Una chance, mi esposa. Ok, ¿no? ¿No? ¡Ah, mi imagen! Esta todavía la tengo guardada, Mr. Osito 94. Mr. Osito 94 hizo mi carta Yu-Gi-Oh! Sexosa. Uma-chan. Dice, locutora Raccoon Effect. Es una locutora muy versátil, pudiendo pasar de temas cotidianos a terror y puro no sé qué. Además de temas eróticos que te pondrán palote. Cuando Uma-chan aparece en radio, todo el chat se llena de buitres, especialmente los que tienen escudito. Postdata, le da con el látigo a Wikimogo. Un poquito sí. ¡Uyepa! Que si no es divertido. Ya saben. Así llegaré. ¿Cómo estás, mi amor? Así. Que me escuche. En fin. Vámonos, ¿qué? Sí, vámonos con bloque musical. Otro bloquecito musical. Hagan pedidos. Todo lo que quieran escuchar. Hagan pedidos. Y no se me queman las ideas. ¿Ok? Ok, bueno, ya regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos todavía un rato más. 涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを Esto es Dragon Ball Z, Grand Soundtrack Latino. Puede ser que no nos pueda. Oh, my God. las cosas que no supe decir. Buscaremos la luz que irá iluminando un mundo que parezca pequeño al lado de nuestro amor, con la ilusión de volver a ser como ayer. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo. Dame tu mano, siempre habrá un motivo para sonreír. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo. Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo. What are you doing on the floor? I can see your underwear from down here. I can see your underwear from down here. I'm not even gonna lie, baby, this I can't deny. I can see your underwear from down here. from down here. I can see your underwear from down here. I'm not even gonna lie, baby, it's a good time. Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かぼけられた地球が起こって、火山を爆発させる。 Ya regresé. Antes de que se me olvide, también en marzo, esto es en marzo, antes de que se me olvide, por eso dije antes de que se me olvide. Bueno, en marzo se llevó a cabo la aquí en la Ciudad de México, la Mole Comic con la Mole Comic con 2018. En la convención de cómics de La Mole 2018. Esto es en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center. ¿Qué más? Las fechas: marzo 16, marzo 17, marzo 18. Esto es La Mole. La TNT, que viene en febrero, son los primeros días de febrero, 4, 5 y 6, me parece, de febrero. Eso es en Expo. Ay, santo Dios. En el qué centro, ay Dios, no me acuerdo. La TNT es en rayos, porque no me acuerdo. ¿Sí? Ya ni me acuerdo, ya me hice bolas. Ay, en fin. Después les cuento bien ese chisme. Ya me perdí. Pero viene la TNT y la Mole, así que estén al pendientes. Por acá. Me preguntaban. A ver, denme un segundín. Ah, ya, acá. No, un anime puede. No. ¿Cuál era la pregunta del osito? ¿Quién pidió Dragon Ball? No. Ah, dice, hashtag pregunta Uma. Por ahí me pasaron un dato a medias acerca de Rakuen más Fandub. ¿Me lo confirmas con lujo de detalle? ¡Oh, rayo! Pues más bien confiesa. Cuéntame tú de qué se trata el chisme. Acuérdense que no, tuve un ratito fuera de como de foco. Y pues no. No sé de qué se trata. Bien, así en contexto al 100%, no estoy muy segura, así que te mentiría, te diría mentiras y quedaría como una mentirosa Uma-chan. Entonces, no tengo idea de qué se trate. No sé, pregúntale a otros. De este lado ya llegó Facu Julián. Hola, saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Tú menos. No, pues no, estamos mal. No, la verdad es que no me acuerdo. No sé. Pregúntale a Boca Les Warrior, él debe de saber. Él siempre es mágico y debe de saber. ¿Qué? Ah, que la paella es costumbre comerla en domingo en España. ¡Oh, qué rico! Versión. Tengo un problema muy grande con el doblaje español. Es decir, ese doblaje español de España. Me cuesta trabajo. Ok, sí, dímelo, cuéntamelo, Bócalo. Cuéntamelo todo. Me cuesta mucho trabajo porque no es un doblaje que me guste. Le quitan muchas cosas. Cambian muy fuerte algunas palabras. Entonces. Le ponen como otra cosa. O sea, aquí Wolverine, lo más lejos que llegamos fue ponerle Guepardo. Y eso fue en los 80s por allá. O sea, actualmente Wolverine se llama Wolverine y no hay más. Y en España es Lobezno. Es Lobezno. Y entonces Lobezno. No sé qué pensar de Lobezno. Y así con muchas películas, o sea, sí, cambian muchas cosas y es un poco complicado ignorar ese tipo de detalles. Es complicado. Me gusta el acento que tienen, me gusta cómo hablan, pero es complicado ese tipo de cosas del anime y de los doblajes en general, son complicados. ¡Cállate, osito 94! ¡No seas metiche! denme un segundín otra vez. Listo, dice, en una serie que pasaban acá en Argentina, a Wolverine lo llamaban Guepardo. Sí, aquí en México en los 80s, 90s, por allá, en esos ayeres, a Wolverine se le decía Guepardo. En los X-Men viejitos. Ahorita ya actualmente Wolverine es Wolverine, se acabó. Me he planteado hacer fandub. Sí me he planteado hacer fandub. Pero lo veo complicado. Tengo unos detallitos por ahí. Porque esa cuestión de hacer para hacer una buena canción se necesita tener ritmo, se necesita tener una traducción bastante cercana al original. Y son varias cosas, no es como nada más enchílame esta y ya. O sea, y me cuesta mucho trabajo porque las traducciones, a veces si lo traduces bien, las palabras no empatan con el ritmo de la canción. Y entonces ahí tienes, por ejemplo, ciertas canciones que terminan escuchándose mal. Por ejemplo, ahí tengo una de... Déjenla encuentro. ¿Qué era qué? A ver si la encuentro. De cero... No, acá está. Fandub de cero... Ay. Ahí está. Y hay una parte que es muy chistosa porque dice algo como el futuro y es a ver. Adiós. Nuestro primer beso de amor. Dio comienzo una historia sin fin. Y. Ajá. Ahí está, iba bien. No, todavía eso va bien. No lo encuentro. No encuentro la parte donde dice. Hay un fandub donde dice unas cosas como nuestro amor. Entonces son como cosas que no quedan con la canción porque al tratar de ser tan literales con la letra o tener la letra tan apegada al texto original, se rompen por ahí algunas cosas y no combina con cómo va el ritmo de la canción o cómo van las cosas, y entonces eso me pega mucho. Soy demasiado mamila, si quieren verlo así. Pero me gusta cantar las canciones como que ya están. Entonces es bonito. Por acá, ¿qué más dicen? Uma-chan, lo que pasa es que algunas series nosotros las traducimos desde el inglés, no desde las japonesas. Sí, también eso. Y ahí se rompen muchas cosas, la cuestión de dónde sacas las cosas de origen, pues sí, de origen. Tu origen es, por ejemplo, en España, el origen de las cosas españolas son de Estados Unidos. Y aquí en México nuestro origen es japonés. Entonces sacamos las cosas desde el anime japonés. Ustedes lo sacan desde el anime ya traducido en Estados Unidos. Y eso complica bastantes cosas. También, pues, o sea, depende. O sea, sí, es muy variable y es complicadísimo. ¿De qué va el tema? De lo que tú quieras. Hoy me están haciendo preguntas random, así que... Son preguntas random, preguntas que puedes hacer. ¿Qué más? Ya se me hizo agua la boca. ¿Qué más? Dice, como el opening en español de Digimon 1 que te hacen a spoiler. Bueno, en los openings generalmente te hacen spoiler. Si tú te das cuenta en las imágenes que salen en los openings, siempre te dicen quién es el malo, siempre te dicen por cuántos va a pasar el bueno, cuántos tienes que pasar, y te dicen quién es el malo. Siempre. 4Kids mató al anime en Estados Unidos, quién sabe. Siempre te dicen quién es el malo. Nada más que no le ponemos atención. Estamos tan emocionados con la canción que no ponemos atención a los dibujines. ¿Qué más? Pregunta Uma-chan. ¿En Latinoamérica hay Selvan Reyes? ¿Selvan Reyes? Ah, los Reyes Magos, los que llegan el 5 en la noche 6. ¿Los Reyes Magos? ¿Eso te refieres? ¿Que si celebramos los Reyes Magos? Sí, lo hacemos. Lo celebramos los Reyes Magos con rosca de reyes. Es un pan como una dona. Imagínense una dona gigante. Una dona que tiene pedacitos de azúcar y pedacitos de frutos secos. Y adentro le meten unos muñequitos. Quienes sacan los muñequitos tienen que poner los tamales el día de la Candelaria, que es el día 2 de marzo. Como ven, aquí en México nos encanta estar tragando y haciendo cosas para comer. Y reunirnos y emborracharnos. Entonces, sí hacemos el Día de Reyes, se regalan cosas. Y me tocaron muñequitos, muchos muñequitos, entonces tengo que poner muchos tamales en muchos lados. ¿Qué me regalaron? Me regalaron nada. Este año no me regalaron nada, me regalaron enfermedades. Estuve muy, muy enfermo. Dice Ace, aquí es rellena de nata. Acá la rellenan de nata, que la tradición llegó exactamente de España. Pero además ya la rellenan de más cosas, no nada más de nata. La rellenan de Nutella, la rellenan de crema pastelera, la rellenan de cajeta. Y también la hacen de distintos panes, de naranja, de nuez, de chocolate. Y pues ya, pues coges como lo que te gusta. Bueno, me imagino que en España sí hay como descuentos por Día de Reyes. Acá en México no. Los descuentos en México son del Buen Fin, que es antes de noviembre, 20 y algo empieza como ese tipo de cosas. Y luego Navidad y luego de fin de año. Son como los descuentos más fuertes. Sí, acá también en realidad suben las cosas y te hacen parecer que están más baratas, ¿no? O sea, normalmente vas a la tienda y ves unos zapatos, por ejemplo, a $200 y por esas fechas de descuentos, los están en 400 los zapatos, pero le ponen, no sé, 100 pesos de descuento, y entonces los zapatos realmente te salieron en 300 pesos. Tú piensas que están de descuento cuando normalmente estaban en 200 pesos. Entonces sí es como una magia y malévola de las tiendas. ¿Qué estoy comiendo? Como no tuve tiempo de cocinar porque estoy pegada aquí a la radio, uno de mis hijos me fue a comprar una sopa maruchan, un ramen instantáneo, y eso estoy comiendo. Un ramen súper instantáneo. Por acá Facu me dice, Uma, ¿sabe manejar? Sé manejar auto, pero solamente automática, o sea, lo que mucha gente dice, no sabes manejar, porque manejar automático es igual a no manejar. Solamente sé manejar eso. Moto no sé manejar, me iban a enseñar, pero el chico que me iba a enseñar chocó y entonces se quedó sin moto. Y le he rogado durante creo que 2 o 3 años a Wikimogo que me enseñe a manejar auto normal, auto estándar, con 3 pedales. Y no quiere. No quiere, se niega. Es el día en que tienes que desarmar el árbol y el nacimiento y los adornos. ¿Cuándo? Yo generalmente me espero a que lleguen los reyes aquí con mis tiranos y ya despuesito el día 6 por la tarde quito todo. Quito todo las cosas. El día de reyes, sí, yo lo quito ahí todo ya, de una vez. Vámonos a la fregada. Pero bueno, vámonos con bloque musical. Yo regreso, no se vayan. Seguimos aquí en Anime Anímate. Acuérdense de más preguntas y todo lo que quieran preguntarme. Vámonos con música. Esperanza y magia del universo que ambición.

代遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。その声に生まれて初めて何を言えばいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってちりちりになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。僕から話すかな、君が眠っていた間のストーリー、その姿この目に映すと、君も知らぬ君と洒落て戯れた日よ、君の消えぬ痛みまで愛してみた日よ、銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前世探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 Se esfumará la magia igual que van a ir.

Y bueno, ya regresé. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué estábamos? ¿Es la canción de Tapión? Sí, es la canción de Tapión. Bueno, era la canción de Tapión. Sí, obviamente es la canción de Tapión. Y ya, ya regresamos, ya, ajá, y luego, ah, por acá me preguntaban, buenas señorita, buenas señor Luchos, ¿cuál es mi propósito de año nuevo? Ay, tantos y tan poco tiempo, tengo el propósito de subir de peso. A diferencia de todos los que normalmente dicen, ¡ay, tengo que bajar de peso! Yo tengo el propósito de subir de peso. Me cuesta mucho trabajo subir de peso. No porque no quiera subir de peso, sino porque realmente mi cuerpo baja de peso. En estas fechas, generalmente comemos mucho. Todos solemos comer mucho. Y yo, aunque como mucho, y a veces como hasta 5 o 6 veces al día, y como súper pesado en la noche, que dicen, no, es que eso no hagas porque vas a subir de peso. Yo bajo de peso. Yo bajo de peso y es algo bastante frustrante. Me causa frustración, coraje y demás. Sí, es complicado. Eso y algunas otras cosas que tengo que poner en marcha, porque no he puesto en marcha escribir y hacer otras cosas más por ahí. Sí, como ese tipo de cosas. Ya. Ah, rayos. Ah, yo soy igual, no engordo. Sí, me choca porque, por ejemplo, yo voy al médico y el médico me dice, es que no estás comiendo. Y yo, es que no como, trago, de verdad, trago, devoro, y no subo de peso. Y los médicos no te creen, te dicen, ah, es que no comes, es que seguramente eres bulímico y así, Y yo así con mi cara de, no, de verdad, como, y como bastante, o sea, sí soy de las personitas que comen un chorro de cosas. Ajá, como postres y como muchas carnes y como papas y como de todo y no subo de peso. Iré a cenar, dicen por acá. Tráeme de cenar. Pórtate bien y tráeme de cenar. Ven, no dejo de comer. Acabo de terminarme la sopa y ya tengo hambre otra vez. ¿Por acá qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, rayos! Muchos mensajes. ¡Espere! Dicen... Me perdí algo de este rato. No, no te has perdido nada. Yo quejándome de que tengo hambre nada más. Ah, ya vi de qué se trata. Están viendo la imagen que me mandaron y está bien paigre. Sí, está paigrísima. Hola, ya volví, dice Pablo San. Hola, Pablo San. Me duele la garganta. Mendigo frío, como que no me ayuda. Y ya son todas sus preguntas. Todas sus preguntas. Ya no hay más preguntas. ¿Qué hace Uma Chan en sus tiempos libres? Oh, ¿qué no hago en mis tiempos libres? Cuando tengo tiempos libres, dormí. Soy muy dormilona, soy en exceso dormilona. O sea, sí me levanto, sí me duermo muy tarde, pero también duermo mucho. Y me gusta, la verdad me gusta mucho dormir. Como que mucho tiempo en mi vida. Me desperté temprano y ahora me gusta dormir. Y regañar a mis hijos. Me lele garganta. También Pablo Sano engorda. ¡Yay! Oh, desde el año pasado que no entraba este chat. Ya llegó Junpei. Hola, Junpei. Y ya son todas sus preguntas. Hasta aquí llegamos. ¿Ya? Turun turun turun turun turun turun turun turun turun turun. Dice Junpei, yo sí engordo. ¿Por qué engordan? ¿Cómo es que le hacen para engordar? Pero como dicen, gorditos y bonitos, jóvenes. ¿Cómo le hacen para engordar? ¿Cómo son? O sea, siempre la gente dice, ¿cómo le hacen para bajar de peso, no? Y yo, ¿cómo le hacen para engordar? Siempre me ha generado ruido cómo le hace para engordar la gente normal. ¿Cómo le hacen? ¿Qué comen? ¿Qué no comen? ¿Por qué no comen? ¿Por qué? ¿Navidad? No, yo en Navidad bajé de peso. Fue un ataque de traición porque yo juraba que con el pavo y con el recalentado y que con todo eso iba a subir de peso. Mucho, de verdad mucho, porque esta vez sí comí mucho. Y comí pan, y comí espagueti, y comí más pan, y comí mucho pan, y comí más espagueti, muchas pastas. Y mucho pavo, y mucho salmón, y mucho de todo, y... No subo de peso, bajé de peso. Bajé 4 kilos de peso para noviembre y ahorita tengo... Me faltan 2 kilos, no... No... Los flaquitos mandan, yay. La chocolatada, el pollito, el pavito y el corderito. Dice Pablo San, yo soy de la raza guerrera Saiyajin, yo como y no engordo. Sí, oye. Y sí comí panetón, este año sí comí panetón. Nos regalaron uno que estaba bien rico. Generalmente yo no soy de comer panetón porque... porque es como muy en exceso empalagoso. Esta vez me gustó el que nos dieron, no estaba nada nada, ¿cómo se dice? Nada empalagoso y estaba bastante bonito. ¡Wow! ¡No tengo bichos! ¿Qué le pasa a Junpei? Tiene parásitos. ¡No tengo bichos! Yo sí voy al doctor seguido y me desparasitan cual perrito seguido. Sí, no puedo tener bichos más allá de los normales porque si no, empiezo a tener problemas. O sea, sí me tienen bien, súper bien controlada. Ah, me duele la garganta. ¿Cuánto pesó? Pesó 58.300 o 58.400. ¿Qué le echa al panteón? ¿Al panteón? No sé. ¿Qué le echa? ¿Qué? No entendí. Ya no entendí nada. Peso 58, debo de pesar 60. Debo de pesar 60. Y cada vez que me acerco al 60, al 59, bajo de peso. Entonces, oh, es bastante, bastante frustrante. ¡Ah! La la la la la la la. ¿Qué? Ah, ya no han hecho pedidos. ¿Por qué no hacen pedidos? ¿Qué les pasa? Hace frío, tengo frío. Pam pam pam. Y nadie dice absolutamente nada. Bola de groseros. Me dejan hablando sola. Tan tan tarararararan. ¿Es eso? Ya se trabó esta cosa. Era panetón. Que le echa. Ok, muchas veces. Mantequilla y mermelada. Órale, ¿le ponen mantequilla y mermelada? ¿Al panetón? ¿Qué le echan? Bueno, mantequilla sí, pero mermelada. Solo porque me dejan hablando sola no cantaré hoy. Hoy no voy a cantar. Y ya, y fin, y se acabó. ¿Cuánto mido? Mido 1.61. Soy un pequeño hobbit en crecimiento y desarrollo. De por sí el panetone ya está bastante, bastante dulce como para que le eches mermelada. No gusta. No me gusta. Ay, ya sé por qué me duele la garganta. Hoy fui a, bueno, tuve que pasar al banco y la señorita que me atendió me estuvo tosiendo casi en la cara. ¡Maldita! ¡Me echó sus bichos! Y luego dicen que porque odias a la gente. Me enoja. Oh, estoy enojada. Maldita gente. Estoy enojada. ¿Qué necesidad? Si están enfermos, usen cubrebocas. No sean odiosos y esparciendo sus bichos por todo. ¡Ah! ¡Pinche coraje! Si me enfermo de la garganta, de verdad me va a dar mucho, mucho, mucho coraje. Voy tras la vista. Cante, grita. Les regalo una canción. Te regalo una canción. Pero yo no escribo canciones. No te puedo regalar canciones porque no son mías las canciones. Si fueran mías las canciones, pues sí, pero no son mías, ¿verdad? ¿Verdad? Ya me enredé el cabello. ¡Rayos! Ya, ya. Okay. Oigan, ya son 19:28. ¿Qué onda con mi vida? Estoy invadiendo horarios. Estoy invadiendo horarios que no son míos. Me acaba de caer el 20. Aquí dice. Ok. ¿Y por qué nadie dice? Oye, Uma, estás invadiendo horario de no sé quién fregado. Bueno, hagamos algo. Vamos al último bloque musical y yo regreso. ¡Chao! A ver qué hacemos. Oh, Descargar una que me encargaron de Full Metal Panic, pero en lo que se descarga, pues vamos a hacer lo acordado. Esta es una canción que también me gusta mucho y como típico en mí, ¿verdad? Bien típico en Uma-chan, obviamente es una canción que sale en una película de Disney. Según yo, es de las pocas películas que no son tan famosas o tan conocidas. Sí, según yo, es una de las canciones muy poco conocidas. O de las películas. De películas poco conocidas de Disney. Y obviamente, al ser poco conocida la película, la canción es poco conocida. Entonces, a ver. Ay, santo Dios. Santo Dios, ¿en qué cosas me meto? Entonces, va a suceder lo siguiente. ¿Ok? Voy a cantar la canción. Va a sonar la canción de Full Metal Panic que me pidieron. Ajá. Y pues ya, vamos a escuchar Snake, que se murió y se acabó la canción. ¿De acuerdo? Así que de una vez me voy despidiendo. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Ha sido un placer haber estado con ustedes, haber robado tiempo de dos programas, otros programas, ya no sé cuántos fueron. Pues que me hayan escuchado, que la verdad es que se hayan metido. No pensé que así que tener audiencia, porque dije, pues estoy en horario fuera de tiempo y nadie me va a pelar. Y pues así, y la verdad es que es súper lindo, súper, súper, ultra lindo entrar a Rakuen y saber que ustedes están ahí escuchándome y esperando a ver qué onda. Entonces, bueno, entonces ya me despedí y ahora voy a cantar y después va a sonar la canción de Full Metal Panic y después se muere Snake y se acabó el programa, ¿de acuerdo? Sale pues, órale. Y esto dice así, es una canción de la película de Bolt y pues vamos a ver qué tal. A ver, acá. Y... ¡Ah! Ok, a ver. Ok. A ver, pues ahí va. Tengo tanto corazón. Yo sé que sí. Mis vidas nueve no son. Con una soy feliz. Vivo con emoción. Lo intento así. Hay algo que un día conocí. Y fue por ti. Es el viento en mi nariz. Si a la luna ladro yo, no hay hogar como tu hogar. Ahí perteneces tú. Aquí voy, hacia ti. No hay hogar como tu hogar. Ahí perteneces tú. Me metí. Qué gran confusión. Tal vez muy triste me sentí. Contigo alegre estoy. Muchas cosas ya viví. No todas lindas son. Mil historias hay, malas memorias no. Y fue por ti. Es a mí el sol. Ya salió. Y a la luna ladró. No hay hogar como tu hogar. Ahí perteneces tú. Aquí voy. Hacia ti. No hay hogar como tu hogar. Ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar. Ahí perteneces tú. No hay hogar.